Música, poesía y erotismo son punzantes, ágiles y afiladas espadas portadas por traviesos mosqueteros que asisten a frontales batallas y duelos defendiendo la nobleza del espíritu rebelde. No otra cosa ofrece John Coltrane en sus míticos conciertos en el Billy's Vanguard neoyorquino, esgrimiendo su ardiente espada, saxofón, y haciendo tácita su filosofía de jazzman: I want to be a force for good. Por su parte, la poesía y lo erótico lo presenta Octavio Paz en sus palabras. La relación entre poesía y erotismo es tal que puede decirse, sin afectación, que el primero es una poética corporal y que la segunda es una erótica verbal. Ambos están constituidos por una oposición complementaria. El lenguaje, sonido que emite sentidos, trazo material que denota ideas incorpóreas, es capaz de dar nombre a lo más fugitivo y evanescente, la sensación. A su vez, erotismo no es mera sexualidad animal, es ceremonia, representación. El erotismo es sexualidad transfigurada, metáfora. La imagen poética es abrazo de realidades opuestas y la rima es cópula de sonidos. La poesía erotiza al lenguaje y al mundo porque ella misma es su modo de operación, es ya erotismo. Yaceros les presenta una vez más la conjunción de música, poesía y erotismo para que sus días sean permanentemente de conquistadas batallas. Hoy escucharemos en Yaceros el bello trabajo del bajista Mirolat Vitus para el sello ECM y Universal Syncopations. Thank you. La piel, las manos, los ojos, la cara no dejan de expresar, los gestos no dejan de significar, los vestidos no dejan de simbolizar y los propios silencios no dejan de hablar. Todo debe marcarse sobre el cuerpo, exponerse en él, porque es la pantalla necesaria en la que todo se proyecta. H. Genaf. El jazz es una música fecundante, es decir, es una música de largo aliento, no fugaz. Echarse a nadar en este río es mucho más interesante que los charcos de otras músicas que no sirven más que para mojarse y salir empapado. José María Gelbenzu, escritor. El rostro de los amantes revela, en su alteración, el otro que habita en la intimidad, incandescencia del deseo que revela el animal. La persona no tiene aquí lugar, desaparece la máscara e irrumpe aquello que la niega, la impersonalidad ciega del ipse, la plétora de la carne. Ginés Navarro. Thank you. La música debe encauzarse en el instante mismo en que se toca. La vida se hace en cada instante, surge nueva y fresca. Lo mismo debe acontecer con la música. Milford Graves. Thank you. Recordó rostros de mujeres extasiadas. Volvió a verlas en ese instante en que el placer las hiere mortalmente, cuando la cabeza cae como la de una víctima y una belleza fúnebre pasa por los rasgos alterados. Entonces, la más insignificante se convierte, sin saberlo, en majestuosa y trágica. Lucie de la Rue. Un buen sentido rítmico es la mayor fuerza de la que puede disponer un músico. Ello le conducirá mucho más lejos que su sentido armónico. Es el ritmo lo que vuelve la música infinita. Warne Mass. Lo que la mujer encubre con su gracia no es ni más ni menos que una fuerza mantenida en suspenso y que muestra en cada movimiento seductor de su belleza. De la belleza femenina suele decirse que es provocativa, ahora bien, solo una fuerza podría hacerlo. ¿Y qué es sino fuerza ese poder que la mujer afirma, consolida y perfecciona con tanto esmero y que revalorizan y exaltan tantos atavíos persuasivos, dispuestos como armas y trampas peligrosas, pero también como homenajes secretos que la belleza se rinde a sí misma? También la inteligencia es fuerza y cada ser, a su manera, tiene la suya, pero lo característico de la fuerza femenina es que, hecha de aparente debilidad, se somete a la fuerza adversa, desaparece ante ella y padece un yugo que implora y que la hace languidecer. Henri Reynal. Thank you. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. La improvisación jazzística se apoya en una variedad de elementos temporales cuyas reglas de uso le gusta romper, porque depende de los sentimientos. La improvisación incluye el tiempo de la memoria y se hace cargo del inconsciente, que es intemporal. Marcelo Coge. Eros es aquel que junta, que acopla, que conjuga, que fomenta las asociaciones, las proyecciones, las identificaciones. Amaos los unos a los otros. ¿Quién habría podido decir jamás, seducíos los unos a los otros? Yo prefiero la forma de la seducción, que mantiene la hipótesis de un duelo enigmático, de una solicitación o de una atracción violenta, que no es la forma de una respuesta, sino la de un desafío, de una distancia secreta y de un antagonismo perpetuo que permite el juego de una regla. Yo prefiero esta forma y su patos de la distancia a la del amor y de su aproximación patética. Yo prefiero la forma dual de la seducción a la forma universal del amor. La seducción es pagana, el amor es cristiano. Jean Baudrillard. Thank you. El jazz forma parte de los cultos de las sociedades contemporáneas. En la obra Jazz, Mito y Religión, Neil Leonard, presidente del Departamento de la Civilización Americana de la Universidad de Pensilvania, mantiene que en unos tiempos en que las religiones convencionales están en proceso de formación o en declive, el jazz provee un enfoque para impulsos espirituales atemperados por la atonía, la ansiedad y las alienaciones del siglo XX. A partir de esa conceptualización, el jazz deja de ser mera forma de trabajo, un medio de subsistencia y se convierte en una razón de existir. José Luis Salinas. Los amantes se separan, deshacen el nudo que ata su desnudez y se levantan con la sensación de los gestos perdidos. Ella, a un lado de la cama y él al otro, se visten a ritmo disparejo, los cuerpos vacíos y la mirada hueca. Afuera, truenan las armas. Las explosiones levantan nubes de polvo y ceniza. La ciudad se cubre con su capa de hollín. La miseria se reproduce en cada rostro. Ellos, con lentitud, terminan de vestirse y se aprestan a salir. Un combate acaba y otro empieza. Jaime Echeverri. Los sonidos no necesitan de nuestra voluntad, se colocan según un orden natural, se alojan allí donde haya lugar. Los sonidos no son los discos, ni siquiera están dentro de ellos. Los discos contienen un tipo de organización que huye de lo volátil, prefiguran un orden de uso, indican un camino a dos caras y en una dirección, el principio, el final. Las posibles interrupciones, alteraciones del orden, exclusiones, repeticiones, obedecen a caprichos tales como el gusto, la digestión, el estado del tiempo, las relaciones personales, la relación de cada uno con su cuerpo o los cuerpos del prójimo, la calidad mecánica y la variedad. En el interior de los discos acecha el deseo de ser escuchados. En silencio y verticalidad esperan algún resultado de nuestra avidez, de nuestra capacidad de recuerdo o de fidelidad, aún de nuestro espíritu de sacrificio. Carlos Sampaio.